Las damas en escena. Cine y teatro. Otro capítulo de Las Damas en Escena, esta columna de cine. Pero antes, vamos a recordar la trivia. Tenés que llamar al 4912-6666 y 4911-0657. La pregunta es, ¿qué le preguntarías, valga la redundancia, a Perón si estuviera vivo? ¿Te podés ganar entradas al teatro o...? Sí, para dos obras. Una para los sábados a las 20 horas, Las Mujeres de los Nazis, en el patio de actores, que está en Lerma 568, en el barrio de Palermo. Y la otra es para Criminal, en el Teatro del Borde, en Chile, 630 San Telmo, los sábados a las 21:30. Por último, agradecemos a Libros Ref, donde podés conseguir primeras ediciones y ediciones antiguas, www.librosref.com. Y bueno, hola Lau, ¿cómo estás? Hola chicas, ¿cómo están? Muy bien, ¿vos? ¿Qué tema hoy, eh? ¿Qué tema? Programón de Perón. Lo tuvimos a Perón ahí en vivo. Impresionante. Yo creo que nos tienen que sacar en exclusiva en todos los medios. Y sí, mínimo. ¿Y vos qué nos trajiste, la Bueno, yo les traje para hoy un director que es muy controvertido, que se llama Guy Ritchie. Es muy conocido porque es el ex marido de Madonna. Ya es ex. Y está ahí, está en los trámites de divorcio. Les cuento que piensa cobrar 77 millones de euros por ese divorcio. Wow. O sea que, bueno, le fue bastante bien casándose, sí, con Madonna.